Se viene el Festival La Gráfica Cultural. El sábado 30 de noviembre habrá un evento para juntar fondos y así crear un nuevo espacio cultural en Avenida Regimiento Patricios al 1900 en el barrio de La Boca Barracas en la ciudad de Buenos Aires. La empresa recuperada Gráfica Patricios y Radiográfica inauguran este proyecto nuevo, un espacio cultural con una capacidad para 300 personas. Se va a realizar un festival solidario en la calle para poder recaudar los fondos que permitan poner en valor el espacio y también poder abrir sus puertas. Van a realizarse diferentes números musicales desde las 17 hasta las 23 horas. Además, habrán actividades para los más chicos, las más chicas, como pelotero, metegol, campeonato de penales y además un buffet a precios populares. Una propuesta que se hace para todas las familias. El espacio cultural necesita de una obra civil para habilitarse. Es por esto que los fondos recaudados este 30 de noviembre serán para cumplir este objetivo. Reportó María Laura Morales de Radiográfica FM 89.3 desde la ciudad de Buenos Aires.